comenzado el programa Enderezando nuestras sendas. Hijo mío, ya no temas, soy con los hermanos Joel Rivera y Joy Vélez. Y ahora, con ustedes, los hermanos Joel Rivera y Joy Vélez. Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía de Radio Aposento de Oración, anteriormente nuevounciónradio.com. Este quien le habla es Joel Rivera, junto a mí mi esposa Joy Vélez. Y estás escuchando el programa Enderezando Nuestras Sendas. Que Dios les bendiga. Le damos la bienvenida a nuestro programa en esta noche. Queremos saludar con mucho cariño a mi cuñada Allison y mi hermano Víctor, que sé que están en sintonía. Que Dios les bendiga. Alabanzas al Señor. Queremos recordarles que nosotros nos congregamos en la iglesia Aposento de Oración y Restauración en el pueblo de Camuy, aquí en Puerto Rico. Gloria a Dios. Vamos a presentarnos en oración delante del Padre en este momento. Únete a nosotros para orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, presentamos este mensaje que tú has puesto, Señor, en nuestros corazones, para traer al pueblo y a nuestros oyentes en esta noche, Señor. Te pedimos, Padre amado, que tú seas glorificándote, Señor, y seas tú haciendo, Dios mío, como tú quieras. Padre, que mientras tu palabra, Dios mío, sea fluyendo a través de estas ondas radiales, tú hagas prodigios y milagros, Señor, tú hagas grandes sanidades, tú transformas el corazón de nuestros oyentes, Padre amado, y seas tú salvando para que gloria y honra de tu nombre, mi Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos todo, Padre. Amén, Señor, amén. Nos gozamos de estar aquí en esta noche y queremos traerle el mensaje que el Señor ha puesto en nuestro corazón, que se encuentra en 2 de Crónicas, el capítulo 14. Y el tema para esta noche es: no hagas alianza con Satanás. Vive el Señor Jesús, porque Dios quiere que su pueblo esté apercibido, que esté pendiente y que no haga alianza con Satanás. Hay muchos pueblos haciendo alianza y están cayendo sin darse cuenta. Y es momento de que el pueblo esté pendiente y de que alianza con Satanás. Y en esta noche vamos a estar en el libro de 2 de Crónicas y vamos a estar hablando de dos reyes que hicieron lo bueno delante del Señor, pero que en un momento dado hicieron alianza con Satanás. Y vamos a ver lo que sucedió, vive el Señor. Vamos a leer 2 de Crónicas, el capítulo 14, y empezando en el versículo 2. Leemos para gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Aquí vamos a hablar del reinado del rey Asa, vive el Señor Jesús, que dice la palabra que hizo lo bueno y lo recto delante del Señor. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado, vive el Señor. Dice el versículo 7. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros, con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Qué lindo que el Señor nos llama a edificar sobre la roca que es Cristo. Y cuando edificamos sobre la roca que es Cristo, tenemos bendición y prosperamos en el Señor. Así este rey había llamado al pueblo a destruir las imágenes y a buscar a Jehová su Dios. Hicieron muros, hicieron torres, puertas y barras. O sea, hicieron muradal, fortaleza, muralla en el Señor. Y fueron edificando para Dios y fueron prosperados y estaban llenos de bendición del Señor. Qué lindo el Señor. Vemos un buen inicio, vive el rey. Y dice el 9. Y salió contra ellos Sera etíope, con un ejército de 1,000,000 hombres y 300 carros y vino hasta Maresa. Sabemos que el enemigo no se va a quedar tranquilo, que las batallas van a llegar. Vive el Señor Jesús. Y que en ese momento, a quien debemos buscar es a Jehová. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Qué hermosa la oración que hace Asa al Dios Todopoderoso. Él clamó humildemente, reconociendo que las fuerzas provienen de Dios, reconociendo que Dios es el Dios Todopoderoso, que él no tenía fuerzas ninguna, sino que dependía de Dios para todo. Qué lindo cuando podemos clamar delante del Señor y en humildad decirle: Señor, no puedo con esta batalla. Señor, no puedo con esta lucha. Entiendo, Padre amado, que yo solo no voy a poder, pero me acerco a ti, Señor, porque sé, Padre amado, que tú eres mi refugio y que si yo clamo a ti, Padre amado, tú me vas a ayudar. Qué lindo el Señor. Y vemos cómo Dios le dio la victoria a Asa. En el 13 dice: y Asa, pueblo que con él estaba, los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. No solamente el Señor peleó por ellos, sino que también Dios les bendijo con un grande botín. Qué hermoso es nuestro Dios. Qué bueno es cuando le servimos en obediencia y cuando le buscamos en medio de nuestras pruebas y tribulaciones, cuando le buscamos en medio de nuestras batallas. Vive el Señor Jesús. Aleluya. Vamos a seguir leyendo en el capítulo 15, vive el Señor Jesús. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. O sea que el Señor nos insta que nosotros le busquemos, le adoremos, le sirvamos, vive el Señor. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos, vive el Señor Jesús. Y pasamos al 8. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Es importante, hermanos, que nosotros reconozcamos cuando las cosas andan mal y limpiemos todo lo que haya que limpiar en nuestra vida, vive el Señor. Así como lo hizo Asa, limpió todo lo que tuviera que ver con ídolos abominables y reparó el altar de Jehová. ¿Cómo está tu altar en esta noche, vive el Rey de Gloria? ¿Está destruido tu altar? La tribulación te ha pegado tan fuerte, la batalla ha sido tan fuerte que tu altar está destruido. Es tiempo de edificar el altar. Es tiempo de reparar el altar para que Jehová habite en él, para que el fuego del Señor habite en tu corazón y tú puedas levantarte en victoria, vive el Rey de Gloria. Porque no podemos hacer alianza con Satanás, hermano, vive el Rey de Gloria. Y pasamos al 12, vive el Señor. No se pierda, siga la lectura conmigo, 2 Corintios, capítulo 15, y ahora vamos para el versículo 12, vive el Señor. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, sus padres, el pueblo y el rey Asa, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo al son de trompetas y de bocinas. Qué bueno es cuando nosotros reconocemos que Dios es el Dios Todopoderoso y nos acercamos a hacer pacto con nuestro Dios. Y decidimos servirle no importando qué, vive el Señor Jesús. Pasamos al 17, dice: con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. ¿Qué pasa, hermanos? Hay que examinarlo. Hay que examinarnos y hay que sacar todo lo que estorba de nuestra vida para que fluya libremente el Espíritu Santo en nuestro ser. Aquí dice, con todo esto los lugares altos no fueron quitados de Israel. Los lugares altos eran para adorar ídolos, vive el Señor Jesús. No permitas que haya lugar para los ídolos en tu vida ni en tu corazón, porque no podemos hacer alianza con el enemigo, no podemos hacer alianza con Satanás. No permitas que las zorras pequeñas te dañen y te coman tu viña, vive el Señor. La viña que tanto trabajo le ha costado al Señor edificar para ti, que te ha costado a ti cuidar esa viña que el Señor te ha regalado, vive el Señor. No dejes que el enemigo entre, no dejes apertura para él, no dejes ninguna rendijita por donde él se pueda colar, vive el Señor Jesús. Gloria a Dios. Y pasamos ahora al capítulo 16, que se titula Alianza de Asa con Ben-Hadad, vive el Señor. En el año 36 del reinado de Asa subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí que yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y vemos esto tan increíble que hace el rey Asa. Es increíble ver cómo él toma la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová para hacer alianza con un hombre llamado Ben-Hadad, para que éste le libre de manos de otro rey. Es increíble como vemos que este hombre, que primero había empezado bien y había clamado a Jehová, y Jehová le había librado y le había bendecido y habían hecho pacto con el Señor para servir a Dios, y ahora vemos que llega a Ben-Hadad lo que el Dios le dio, vive el Señor Jesús. Y así vemos mucha gente que han cogido lo que Dios ha puesto en sus manos, lo que el Señor les ha confiado, lo que Dios, la obra que Dios le ha dado, y se la ha entregado en las manos a Satanás, vive el Señor. Aleluya, poderoso el Rey. Que han empezado bien en la santidad de Dios, buscando presencia de Dios, llenos del fuego y del Espíritu Santo, y ahora están con que eso no es nada, vive el Señor. Poderoso Jesús. Y han corrompido lo que Dios le dio. Aleluya, vive el Señor. Y vemos cómo Asa hace alianza con Ben-Hadad y le envía la plata y el oro, vive el Señor. En el 5 dice: oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. El 7 dice: en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Asa perdió la bendición porque hizo alianza con Satanás, vive el Señor. Y al sentirse reclamado por este vidente Hanani, al sentir la voz de Dios que le habla y le dice: reconoce que lo hiciste mal, reconoce que hiciste pecado, yo te libré y tú buscaste a otra persona y hiciste alianza con Satanás. Lo que Dios quería era que él reconociera y se volviera a Dios. Pero miren lo que hace Asa, vive el Señor. Entonces el 10 dice: entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. ¿Cómo reaccionas tú cuando el Señor te corrige? ¿Cómo reaccionas tú cuando el Señor, en su amor y en su misericordia, como padre que es, corrige a sus hijos? ¿Cómo reaccionas tú? ¿Te dejas moldear por Dios? o decides encolerizarte y alejarte, o decides encolerizarte y apartarte e irte de la iglesia. Muchas veces el Señor tiene que llamarnos la atención, hermano, jalarnos las orejitas para que nosotros nos corrijamos y entendamos que no podemos estar haciendo alianza con Satanás, que no podemos estar con el mundo y estar con Dios a la misma vez. Podemos estar en decir que estamos en el camino recto y hacer impiedad, hermano, porque el agua y el aceite no se mezclan, como les decía la semana pasada, vio el Señor. Pero qué lindo el Señor Jesús, que tiene misericordia de sus hijos cuando vienen a Él, vive el Señor. Pero este rey se encolerizó en gran manera y metió en la cárcel al vidente, vive el Señor. Y dice más, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. ¿Qué pasó, hermanos? No le des entrada a Satanás a tu vida. No le dejes una rendija, no le dejes espacio para que entre. Porque si entra te va a destruir, vive el Señor. Y dice en el 12, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos, vive el Señor. No buscó a Jehová. Qué triste escuchar que una vida que tenía corazón perfecto delante de Jehová, que había empezado bien, que había hecho pacto con el Señor, ahora no busca al Señor. Es muy triste, hermano. Así que en esta noche les alertamos, hermano, a no hacer alianza ni pacto con Satanás, vive el Señor. Vamos al reinado de Josafat, porque me parece muy interesante compartir esto con ustedes, vive el Señor, aleluya, y que usted entienda que no podemos hacer alianza con Satanás, vive el Rey de Gloria, aleluya. Reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel, vive el Señor. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de medio de Judá. Vemos a Josafat que se levanta a servirle a Jehová, a instar al pueblo a que sirva al Señor, y como el pueblo lo recibe con amor y como Dios lo bendice, vive el Señor Jesús. En el 9 dice, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Qué lindo el Señor como bendice a Josafat, porque él estaba enseñando al pueblo a adorar a Jehová, vive el Señor. Y dice que el Señor puso el temor en las demás ciudades para que no hicieran guerra contra Josafat, de modo que ellos tenían paz, vive el Señor Jesús. El 12 dice, iba Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento, vive el Señor Jesús. Alabanzas al Rey de Gloria. Vamos a pasar al capítulo 18 y el versículo 4. Dice, además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová, vive el Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Vamos a empezar desde el 1, vive el Señor. Micaías profetiza la derrota de Acab. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab. Oiga, hermano, tenga cuidado con las riquezas y la gloria. Si Dios la ha bendecido, no se enorgullezca. Si Dios la ha bendecido, sea agradecido y bendiga, vive el Señor. Y después, y dice, y contrajo parentesco con Acab, vive el Señor. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que él con él venía. Y persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Ahí Acab, rey de Israel, le pide a Josafat una alianza. Y ahí vemos que Josafat no ha consultado al Señor al momento. Rapidito le dijo que sí. Pero al momento le dice: además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Qué lindo el Señor Jesús. ¿Se dio cuenta? Oh, espérate. Este me pidió alianza. Pero vamos a consultar a Jehová a ver qué el Señor me dice. Pero ya había dicho que sí. Vive el Señor Jesús. Cuidado, no sea ligero cuando usted responda, hermano. Vive el Señor. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramón de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron: sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo la aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat: no habla así el rey. Dijo el Señor Jesús. Y mandaron a buscar a Micaías, y dice el 12: y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Oye, hermano, ¿cuántas veces te han invitado a predicar y te han dicho: no, aquí no se puede predicar ese mensaje que tú traes? Vive el Señor. Si Dios te dice que esa es la palabra que tú tienes que llevar, no puedes permitir que el hombre te ponga pautas para tú llevar el mensaje de Jehová. Hay que llevar la palabra como Dios nos la da, como el Señor la ha prescrito. Vive el Señor. Alabanza al Señor sin quitarle y sin añadirle. Hay que ser valiente y llevar el mensaje del reino. Vive el Señor Jesús, sin temor y no importando los obstáculos ni las personas que te señalen y te digan ese mensaje, que tú no lo puedes traer. Vive el Señor. Levántate y lleva las palabras que el Señor te ha dado con valentía, porque el Señor te va a respaldar en todo momento. Si es palabra de Jehová, el Señor te va a respaldar. Vive el Señor. Y vamos a ver cómo reaccionó Micaías ante este asunto. Vive el Señor. El 13 dice: dijo Micaías: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Que esas sean tus palabras hoy. Que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Que lo que Dios me dijere que yo haga, eso voy a hacer. Que lo que el Señor me mande, eso yo voy a obedecer. Vive el Rey. Que no voy a obedecer a hombre, que no voy a hacer alianza con Satanás, sino que le voy a servir al Dios vivo. A Él solo serviré, a Él solo escucharé, a Él solamente le voy a obedecer. Vive el Señor. Qué lindo Dios. Aleluya. Y el 15, ajá, el 13 dice: dice Micaías: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino el rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o me estaré quieto? Él respondió: subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. El rey le dijo: ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Entonces Micaías dijo: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: estos no tienen señor, vuélvanse cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había yo dicho que no me profetizaría bien sino mal? Entonces él dijo: oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué modo? Y él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo: tú le inducirás y lo lograrás. anda y hazlo así. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Entonces Sedequías, hijo de Kenana, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo: ¿Por qué camino se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió: He aquí, tú lo verás aquel día, cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: Tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decidles: El rey ha dicho así: Poner a este en la cárcel y sustentarle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías dijo: Si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Qué lindo el Señor. Qué palabra poderosa, Micaías estaba seguro de que la palabra que él traía era la palabra de Jehová. Y con autoridad le dijo: Si tú volvieras en paz, Jehová no ha hablado por mí, vive el Señor. Aleluya. ¿Cuánto tenemos que sufrir por la palabra del Señor, hermanos? Por llevar palabra de verdad, vive el Señor Jesús. Porque es fácil, vive el Señor Jesús, llevar un evangelio cómodo, vive el Señor, y decirle a la gente que hay paz y prosperidad, y decirle todo te saldrá bien, vive el Señor Jesús. En el camino del Señor no hay pena, no hay dolor. Y esa no es la verdad, hermano, vive el Señor. Nosotros tenemos que padecer porque tenemos una lucha contra el mismo Satanás día tras día, vive el Señor. Y el Señor nos quiere de pie. Vive el Rey de Gloria, aleluya. Santo el Señor. Rapidito vamos al 28 y dice: Subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y dijo el rey de Israel a Josafat: Yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales. Fíjense que Josafat se tiró para la guerra a pesar de escuchar las palabras de Micaías. Vive el Señor Jesús. Y miren lo que le dice el rey: que se vista las ropas reales él y que él se va a disfrazar. Mucho cuidado, hermano, vive el Señor Jesús. Y dijo el rey de Israel: Ajá, pero tú vístete tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo, diciendo: No peleéis con chico ni con grande, sino con el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: Este es el rey de Israel. Y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. Vieron en el lío que se metió Josafat, pero en misericordia cuando él clamó, lo libró. Pero miren el destino del otro rey, no le pasó lo mismo, el Señor. Y los apartó Dios de él, pues viendo los capitanes de los carros que no era rey de Israel, desistieron de acosarle. Mas disparando uno el arco a la aventura, hirió el rey de Israel entre las junturas y el coselete. Él entonces dijo al cochero: Vuelve las riendas y sácame del campo porque estoy mal herido. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro en frente de los sirios hasta la tarde y murió al ponerse el sol. ¿Habló Jehová por los labios de Micaías o no habló? ¿Volvió en paz el rey de Israel o no volvió? Murió, hermano, vive el Señor. Y si Josafat no hubiese clamado, también hubiese muerto, porque no podemos estar haciendo alianza con Satanás, vive el Señor Jesús. Alabanza al Señor. Y el Señor le da una muy fuerte reprimenda a Josafat, vive el Señor Jesús, aleluya. Y le dice por boca del vidente Jehú, hijo de Hanani: Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. O sea que Dios tuvo misericordia de Josafat, a pesar de que él había hecho alianza con el hombre, con Satanás, vive el Señor Jesús. Alabanza al Señor. Y después de esto, Josafat se levanta y Dios le da la victoria en una nueva batalla. Vive el Señor. Pero más adelante en la vida de Josafat nos encontramos con otro pequeño episodio de desobediencia, vive el Señor, el cual también le cuesta, vive el Señor Jesús. Dice en el capítulo 20, el versículo 33, gloria a Dios, así reinó, el 31, así reinó Josafat sobre Judá de 35 años, era cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. y anduvo en el camino de Asa su padre sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. La semilla de la maldad seguía ahí, vive el Señor. Los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, y aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Hanani, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, otra alianza, vive el Señor. Una compañía para construir naves que fuesen a Tarsis y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Bendecido sea el Señor. Hermanos, como humanos cometemos errores, vive el Señor Jesús. Pero cuando clamamos a Jehová, Él nos levanta. Pero es importante, hermano, que tú no le des lugar a Satanás y que no hagas alianza con él. Vemos como estos dos reyes cometieron el mismo error. ¿Por qué? Porque se les olvidó que ellos le servían al Dios Todopoderoso. El Dios se les trepó, hermanos. No se les olvidó someterse al Dios Todopoderoso. El rey se creía que por ser el rey él podía hacer lo que quería y no entendió que se debía a Dios. Todos tenemos que rendirle cuentas a alguien. ¿A quién le rindes cuentas tú? ¿Al Dios soberano o a ti mismo? ¿Quién es tu Dios? Vive el Señor Jesús. Hermano, que el Señor te bendiga en esta noche. Esperamos que esta palabra haya bendecido tu vida. Si hay alguien que no ha recibido al Señor y quiere aceptarlo en esta noche, Él quiere ser tu dueño, Señor. Él quiere salvarte y bendecirte. Él quiere que tú hagas pacto con Él y no con Satanás, vive el Señor Jesús. Si quieres aceptarle, te invitamos a compartir esta oración junto con nosotros, vive el Señor. Repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, yo te recibo, Jesús, como mi Salvador. Te acepto y te pido que perdones todos mis pecados y escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo reconozco que he vivido sin ti, que he andado perdido, que no te he servido, Dios. Y por lo tanto, Jesús, yo te acepto como mi Salvador. Recíbeme como tu Hijo y ayúdame a caminar, Señor, obedeciéndote. Si has hecho esta oración, te damos la bienvenida en esta noche, vive el Señor, para que tú seas el Hijo de Dios. Adoramos y exaltamos a nuestro Maestro porque tú has podido llegar, vive el Señor Jesús. Queremos orar en este momento por todos los que están oyéndonos, vive el Señor Jesús, y han escrito sus peticiones en el chat, vive el Señor. Si tú tienes alguna petición en tu corazón y no nos has escrito, vive el Señor, no te atreves o por alguna razón no has podido, pero tienes esa petición en tu corazón, tienes una necesidad, estás enfermo, alguna dolencia, estás pasando por alguna situación, pues concéntrate con nosotros que vamos a orar en estos momentos para que tú recibas sanidad y para que tú recibas la provisión del cielo, que el Señor siempre hace provisión para sus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, te presentamos todos nuestros oyentes, papá. Mira, Dios mío, Padre amado, estos tus hijos hermosos, Señor, que tú has puesto para escuchar este mensaje en esta noche. Padre, yo te doy gloria y te doy honra, Padre amado, porque tú me has ministrado tanto a mí como a mi esposo y tanto a los oyentes también, Señor. Sabemos que tú haces grandes cosas, papá, y que tú te glorificas en medio de la alabanza de tu pueblo, mi Señor. Sé tú haciendo, Dios mío, Padre amado, en cada uno de los oyentes, Señor. Sé tú bendiciéndoles, sanándoles, levantándoles, Padre amado. Si hay alguna situación, Dios mío, de preocupación en su vida, Señor, sé tú, Dios mío, mostrándoles que tú eres más grande que cualquier problema. Sé tú, Señor, glorificándote, Padre amado, que ellos puedan estar quietos y ver tu salvación, Señores. Que ellos puedan, Dios mío, descansar en ti, tener paz en ti, mi amado. Hace grandes cosas en medio de tu pueblo cuando tenemos fe, cuando venimos a ti en humillación, Señor, cuando te adoramos y reconocemos que tú eres nuestro Dios Todopoderoso, Padre. Oh Dios mío, a ti nos debemos, Padre Santo. Dios mío, a ti nos debemos, Señor. Te damos gloria y te damos honra porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, papá. Y en el nombre de Jesús te presentamos todas estas peticiones, mi Dios. Amén, Señor. Amén. Han escuchado el programa Enderezando Nuestras Sendas con los hermanos Joel Rivera y Joey Vélez. Manténgase conectado, que a continuación viene más música por aquí por Radio Aposento de Oración, anteriormente Nunción Radio. Manténgase conectado. Dios te bendiga. Dios te bendiga.